Vale. Buenas noches, me llamo Rosa Coscojuela, soy profesora de secundaria en el Instituto de Barcelona, en Cataluña, España. Y esta noche, que hoy 18 de marzo, son las cerca de las 11 de la noche, voy a entrevistar a Lourdes Domènech, que se encuentra en Blanes, profesora también en un instituto de secundaria. Hola, buenas noches, Lourdes. Hola, Rosa, ¿qué tal? Bien. Bien. Bueno, mira, mi interés de la entrevista es porque estoy haciendo una licencia de estudios en un instituto sobre la temática de la dinámica relacional en el aula, y me interesaría conocer, a través de tu experiencia como docente, qué opinas sobre la relación de los alumnos y el nivel de rechazos o de aceptaciones que tienen, y si la metodología que utilizas en el aula tiene alguna relación con este tema. ¿Qué te parece? Bueno, es una pregunta un poco larga de resumir y de responder, pero lo intentaré. Bueno, rechazos en las aulas hay siempre, es decir, hay alumnos que tienen un papel central y que son aceptados por el resto, pero siempre está ese alumno o alumnos que, por las razones que sean, pues están más apartados. Entonces, bueno, yo el problema lo sé, como lo sabemos todos los docentes. Entonces, para salvar un poco el tema de las relaciones, en mi clase se trabaja por parejas. Y después, cada dos parejas forman un grupo de cuatro. Pero las parejas no son durante todo el curso las mismas. Quiere decir que, bueno, que van rotando. Y de esta forma, pues bueno, se van creando también una serie de vínculos entre ellos que favorecen las relaciones. Ahora bien, también ellos saben que como las parejas son cambiantes, pues si se encuentran con una persona con la que no tienen buena sintonía, el tiempo de duración del trabajo pues puede ser el de una unidad didáctica, que son unas 6 horas. Entonces lo viven como un momento de tránsito, ¿no? Como un paréntesis. Trabajan, se entienden, pero no establecen el vínculo de amistad que uno podría esperar. Pero bueno, eso también es comprensible. No todo el mundo es amigo de todos. Pero sí que es verdad que por lo menos se rompe las dinámicas estas un poco disolutorias de yo me siento en la última fila porque nadie me hace caso, o yo me siento en la primera porque quiero ser el protagonista, ¿no? O sea, que tú dirías que en tu aula, con esta metodología que utilizas, no habría gente muy aislada o muy invisible para el grupo. Exactamente. Se trata de que todos tengan un protagonismo similar, y también se trata de que haya parejas de estudio. Es decir, que las formaciones de las parejas vamos alternando. Unas veces las establezco yo, depende de los trabajos, y otras veces las deciden ellos. Pero sí que es verdad que siempre de común acuerdo, y de común acuerdo conmigo y entre ellos. Y entonces esto sí que hace que se diluyan los papeles clásicos de el líder, el que siempre levanta la mano, el que nunca contesta. Intento que por lo menos todos tengan una participación más o menos equitativa, que es difícil, ¿eh? No digo yo que sea esto una panacea, pero bueno, es un intento. Vale. ¿Y hace mucho tiempo que utilizas estas dinámicas en la aula? Pues sí, trabajar en parejas es algo que hago desde siempre, pero desde hace 2 o 3 años hice un curso de práctica reflexiva y empecé a leer artículos de Olga Esteva, que es una profesora de la Pompeu Fabra que trabaja para el Departamento de Educación como asesora. Y recuerdo perfectamente que en una de las charlas nos explicó que dinámicas de trabajo en el aula. Entonces ella dijo que bueno, que hay que sumar esfuerzos, y que para sumar esfuerzos, plantear trabajos de equipo en un aula no se puede hacer si previamente no hay unos ciertos vínculos, y que lo recomendable era empezar por parejas, y después con las parejas ya constituidas se formaban grupos. Y de esta forma el reparto de tareas y de decisiones era mucho más razonable. Porque ya sabemos qué pasa cuando se forman grupos de trabajo, que siempre hay uno que asume la voz cantante y otro que se queda en la sombra. Entonces, cuando trabajas en parejas, esto no puede ser. Porque, claro, son dos. Y después, si suman el trabajo esos dos con los otros dos, es mucho más rico, porque no es que sumen, sino que ponen en común y luego crean juntos, construyen juntos, pero nunca desde cero. No, no, me parece Y muy bueno, este es el origen. bien. ¿Y ¿Y en en el el centro centro hay hay más más personas personas que que utilizan utilizan este este tipo tipo de de metodología? metodología? Bueno, yo no sé si de una forma institucional. O sea, tan, perdón, institucional no, tan instaurada lo practican todos los profesores. Pero bueno, sí que se hacen trabajos en grupos y en parejas. Ahora, si detrás de eso hay una reflexión, yo no te lo sé decir. Sé que es un tema del que en los equipos docentes se habla siempre y que, como dije también en la cuando contaba la experiencia, sí que hay trabajos planificados para que los alumnos aprendan a trabajar en equipo, eso sí. Pero este proceso de primero trabajar en parejas y después agruparse, pues que yo sepa, no. ¿Y ¿Y notas notas que a que los los alumnos alumnos les les ha ha costado costado entrar entrar o o que han que han tenido tenido resistencias resistencias a a trabajar de trabajar de esta esta manera? manera? Bueno, yo empiezo con los alumnos en primero de ESO. Entonces llegan, digamos que un poco vírgenes y entonces se adaptan a las dinámicas. Y en este sentido yo no he notado reticencias. O sea, hay momentos críticos cuando hay que hacer las parejas de nuevo porque, claro, si uno está muy cómodo con el compañero de trabajo, pues se resiste a cambiar. Pero reticencias o resistencias ante este tipo de trabajo, pues la verdad es que no. Entonces, como yo empiezo en primer ciclo y si no hay oposición por parte de los alumnos ni por parte del departamento, lo sigo hasta cuarto de ESO. Entonces, al final ya en cuarto se ha convertido en una forma de trabajo. Ya todos, el camino es mucho más fácil, ¿no? Está todo mucho más plano. Y te Te quería quería comentar, comentar, sí. así, ¿qué ¿Qué recomendarías recomendarías para para el profesorado profesorado que que quisiera quisiera empezar empezar con con este este tipo tipo de de prácticas? prácticas? ¿Qué ¿Qué ventajas, ventajas, sí, sí, podrías podrías decirles decirles que que puedas puedas encontrar encontrar? ahí? Bueno, como, sí, como todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, tiene la ventaja de que si se trabaja de una forma continuada, se adquiere una dinámica de trabajo en el aula que es mucho más provechosa que la clase habitual o tradicional. Pero claro, inconvenientes, pues que hay que pautar muchísimo las normas de participación en el aula, porque cada pareja está trabajando a un ritmo diferente. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una ficha que son las actas de aula. Entonces, cada pareja rellena su acta de aula con el trabajo que ha realizado. Y a partir de eso yo hago un seguimiento. Claro, eso requiere, por una parte, una preparación, por otra parte, el control del aula es diferente y después el seguimiento también tiene que ser muy personalizado. Cuando hacemos las puestas en común o cuando hacemos ya, si hay que hacer exposiciones en el aula, claro, todo tiene que estar muy. Todas las normas, las reglas, los alumnos las tienen que conocer al pie de la letra, tienen que saber con qué objetivos hacemos esa unidad didáctica, cuál es la finalidad, cuál va a ser la metodología. Y claro, eso el profesor lo tiene que tener muy bien programado. No, hay espacio para la improvisación, por supuesto, pero tiene que haber una planificación previa muy bien meditada. No sé. Me comentabas El antes. control del aula, yo creo Sí. que es lo que a muchos les preocupa más. Claro, Claro, sí. sí. Y Y sobre sobre todo todo este este tipo tipo de de alumno alumno más, que que llama llama más más disruptor, disruptor, ¿no? ¿no? Que Que lo no sigue, sigue, que que se se pierde pierde y y acaba acaba un un poco, poco, ¿no? ¿no? Rompiendo Rompiendo la la clase, clase, ¿no? ¿no? Diríamos. Digamos. Sí, pero mira, cuando los alumnos trabajan por parejas, el alumno disruptor pierde el escenario habitual. Porque el alumno disruptor es aquel que espera que todo el mundo esté pendiente del profesor para romper esa comunicación entre el alumnado y el profesor. Y él se interfiere entre todos. Pero cuando están trabajando por parejas, cuando el alumno disruptor, por ejemplo, se levanta, abandona a su compañero y va a molestar a otro, los demás lo echan, no le hacen caso. no le siguen. Es decir, que se rompe un poco también el escenario propicio para molestar. ¿Y el alumnado que tiene más dificultades A a nivel nivel de de aprendizajes, aprendizajes, lo recuperáis ¿lo recuperáis más más o o permitís permitís que que pueda pueda trabajar trabajar más más fácilmente fácilmente de de esta esta manera? manera? Bueno, el alumnado con dificultades que tiene un informe, por ejemplo, un ACI, cuando hacemos las parejas, siempre se agrupa con alguien que pueda ayudarle. Y evidentemente se hacen las adaptaciones, es decir, que el nivel de exigencia no es el mismo para todos. Pero también es verdad que este tipo de alumnos, como solos no tienen autonomía de trabajo, cuando están con el apoyo de un compañero, se motivan un poco más y no lo dan todo por perdido. Y además, no todos los alumnos con dificultades tienen dificultades en todo. O sea, hay actividades que las pueden hacer perfectamente. Entonces, también se trata de repartir bien las tareas. Comentabas lo del Comentabas el otro otro día, día, ¿no? ¿no? En El el Foscat Foscat que que un un poco poco tenías tenías en en cuenta cuenta las las inteligencias inteligencias múltiples, múltiples, ¿no? ¿no? Sí. Cuando planificas Cuando planificas actividades, actividades, ¿es es cierto cierto esto? esto? Sí. Lo que pasa es que tengo que reconocer que no domino el tema como para hacer, o sea, no estoy convencida de que lo esté haciendo del todo bien. O sea, sigo leyendo manuales y experiencias con inteligencias múltiples e intento llevar al aula lo que más o menos conozco. Pero sé que en este terreno me queda mucho camino por recorrer, ¿eh? Porque cuesta mucho planificar por inteligencias múltiples desde una sola materia. Creo que las inteligencias múltiples hay que programarlas cuando de forma interdisciplinar y haciendo intervenir varias materias. Que yo, cuando un proyecto de unidad didáctica se relaciona muy directamente con otras materias, acudo al profesor y le pregunto, mira, ¿te parece que podemos hacer? Y algunas veces, pues, ha surtido efecto y hemos hecho actividades con plástica, por ejemplo, plástica y lengua o música y lengua, pero claro, no siempre es así. Pero Creo comentabais comentabais que que hacíais hacíais un un trabajo trabajo en del el río río Tordera, Tordera, ¿no? ¿no? Que si Sí, tuve este la es un idea, trabajo. ¿no? Un Sí, proyecto perdona. ahora, sí. Sí, lo están haciendo esta semana, precisamente. Hoy han ido a hacer la excursión que es desde el nacimiento del río en Collformic, en el Montseny, hasta el delta del Tordera. Pues este es un trabajo que ves, sí que está dentro de la programación de primer ciclo y está programada y en ella intervienen varias asignaturas. Intervienen ciencias naturales, ciencias sociales, tutoría también, porque hay todo un trabajo de convivencia y después también hay actividades puntuales de las áreas de lengua referidas al vocabulario o, por ejemplo, a la descripción de la actividad, como es un recorrido, el curso alto, el curso medio, el curso bajo, cuando lo explican, pues los alumnos trabajan cuestiones de lengua como la de expresiones para indicar una secuenciación, ¿no? Primero, a continuación, después, y luego todo el vocabulario técnico del agua Ah, y la geografía, por supuesto. lo Lo que que me me pareció pareció muy muy interesante interesante es es la la idea idea de, ¿no? ¿no? De De hacer hacer estas estas simulaciones simulaciones o o este este trabajo trabajo por por proyectos proyectos, que que podría podría ser ser como como un un proyecto proyecto de de síntesis, síntesis, pero pero un un poco poco repartido repartido durante durante el el año, año, ¿no? ¿no? Que Que hacéis hacéis como, como me me dije, ¿no? ¿no? Comentasteis Comentasteis uno uno en en el el primer primer trimestre, trimestre, uno uno en en el el segundo, segundo, y y al al final final hacéis hacéis el el proyecto proyecto de de síntesis, síntesis, ¿no? ¿no? Que Que es es interesante interesante porque, porque, ¿no? ¿no? Porque Porque es es verdad verdad que que el el alumnado alumnado tiene tiene que que aprender aprender también también a a trabajar trabajar de de esta esta manera, manera, a a trabajar trabajar en en un grupo grupo y y que que es es un un aprendizaje, aprendizaje, ¿no? ¿no? Sí, y aunque es un concepto bastante desvirtuado el de la repetición, pero el alumno aprende por repetición muchas veces. Entonces, poner al alumno en una situación como la del crédito de síntesis a final de curso, sin haber hecho una previa o dos, bueno, es un riesgo de que corremos, que el alumno no sepa desenvolverse bien y fracase, o que el alumno, pues mira, haya podido desarrollar todas las habilidades del curso y las sepa poner en práctica. Pero si antes ha practicado y ha tenido la posibilidad de experimentar y equivocarse y aprender, pues mucho mejor. Y es en este sentido que se hace.